Bienvenidos a todos, amigos de Vidas en Red. Este es el tercer intento. ¡Ay, madre! Tenía la idea de grabar como fuera, grabar a cualquier precio. Pero, ¿qué ocurrió? Digo, bueno, voy a grabar con lo mínimo y conecté el micrófono H5 al portátil, pero ¿por qué? No lo sé, porque otras veces ha ido bien, metía mucho ruido. Así que gracias al señor Bato que dio la alerta y el tío Paco que está ahora que confirma que ahora sí suena bien. ¡Estamos en directo! Saludos a los que os incorporáis, señor Fernando. Gracias por estar aquí hoy. Estoy encantado de que estéis aquí. Pues sí, decía que se me juntan los temas y esa necesidad de grabar se transforma en un tipo de compulsión. Compulsión que si tengo el móvil, grabo con el móvil. Pero claro, ya uno tiene la mesa y le gusta montarla. Y aunque al principio esa no era la idea, pues al final me he visto en la pura necesidad de hacerlo. Así que sea donde fuere, estés donde estés, querido amigo de la noche, un saludito. Por cierto, aquellos que me habéis oído hablar de wintablet.info ahora mismo están emitiendo en su Hangout que han cambiado de canal. Y yo, mi consejo, y lo digo sinceramente, mi consejo es que cortes con esta emisión y te vayas directamente a los amigos de wintable.info que están hablando de cosas muy interesantes y con mucha enjundia. Yo los escucharé no una sino varias veces y tengo que decir que gracias a ellos pues hoy, bueno, desde antes de ayer soy 50 euros más pobre. Cosas que pasan. Bueno, hoy voy a hablar de dos temitas. Voy a hablar de Scrivener y de mi nueva etapa escritora. Yo desde que era pequeñito me picó un mosquito en cuyo lomo estaba escrita la palabra escribe, bendito mío, escribe. Y hoy quiero hablaros también del fin de los tablets. No, alguno dirá, ya has hablado de eso, el fin del PC. No, el fin de los tablets. Y me meto, de lleno. Por cierto, si no escuchasteis el último directo, que se llamaba Tu primer PC, que fue un directo épico, por favor, os suplico que lo escuchéis, porque ha sido para mí, de los últimos años, el podcast que he grabado que más me ha gustado. Hasta el señor Manos del Espacio, que es un hombre entero, cínico, con ese humor ácido a lo Keynek, me pidió Converso. Tenemos que buscar un... Dime un día que buscamos un local y hacemos ahí un directo a lo Cassiari. Y ya me he puesto inquieto, ya no duermo bien por las noches pensando en que se acerca el día en el que tenga que montar un sarao que me apetece mucho y es ese directo. Directo con público, con amigos que me siguen, que se han desplazado para poder escuchar a este y a otros sujetos like me. Bueno, Scrivener y una cosita en la que estoy trabajando, con la que estoy muy contento. Y es que Scrivener ha sido esos descubrimientos que luego ya cuando entras en contacto con ese descubrimiento, pues te da rabia. Te da rabia porque es algo maravilloso, genial, útil, en grado máximo, pero no sé por qué, dices tú, ¿y esto por qué no lo había usado antes? ¿Por qué no lo estaba usando antes? Pero bueno, ¿para qué lamentarse? O también ocurre cuando te has estado resistiendo a hacerte la idea de conseguir una herramienta, porque Scrivener es una herramienta al fin y al cabo. Es una herramienta, es un divertimento, porque evidentemente yo escribo por placer. No escribo por ambición, ninguna. No escribo por el agrado de los demás, porque escribo además un tipo de subgénero de la ciencia ficción que es muy particular. Escribo porque me gusta. Y eso es lo que me ha ocurrido con el Scrivener, una aplicación de escritura creativa en Windows y Mac. Después de haber pasado por ERWriter y Ulises, por cierto, Ulises sí lo sigo usando mucho. No quería ver vídeos de Scrivener, que abundan los vídeos de Scrivener a cascoporro. La mayoría de los videotutoriales me ponen de los nervios, esa voz en off con complejo de azafata de congresos. No, yo quiero un tío que comience diciendo cosas como lo que más me gusta de esto es... Pero no siempre existen ese tipo de videobloggers que te dicen lo que piensan. Salvando la honrosísima excepción del Camionero Geek y unos pocos, muy pocos, ¿eh? Porque a algunos les entra la fiebre del éxito y entonces ya se sienten demasiado observados. Pues no encontré videotutoriales de Scrivener, ni quise buscarlos, pero sí encontré páginas y páginas y páginas escritas por encendidos fans de Scrivener, que por cierto son legión. Entre ellos, pues, están ahí los esbirros de WinTablet, que aunque aman la aplicación, pero odian, aborrecen al programador. Escuchadlo si queréis oír más. Bueno, yo he pagado por la versión de Mac OS y me he quedado muy tranquilo al saber que puedo usar mi licencia en todos mis equipos Mac sin limitación. Así que triple hip y triple hurra. Lo malo es que la licencia para Windows es aparte, aunque me preocupa menos. Lo que sí seguramente me haga es con la licencia para iOS, sobre todo después de escuchar las alabanzas que he escuchado a estos amigos. Y todo esto más lo que comenté ayer en el directo, me ha dado una idea. Una idea con la que llevo ya un par de semanitas, saludos Tony, saludos Fernando, Eneco, un par de semanitas o tres con un pequeño relato que espero que alcance el tamaño de un relato medio o incluso de lo que algunos llaman la novela corta. Es un relato post-ciberpunk. Algunos llaman al post-ciberpunk un ciberpunk más optimista, es decir, el héroe no es el clásico perdedor de novela negra, sino en el post-cyberpunk el héroe realmente cree que puede cambiar el mundo. Y claro, en ese caso yo ya estoy dentro del subgénero de la ciencia ficción del ciberpunk, que es el post-cyberpunk, con muchos elementos de mi pequeño universo de relatos. Es decir, yo tengo relatos que he disfrutado mucho, como el Plan Nauta, que es un relato larguito, que escribí y que está ambientado en una Venezuela post-chavista, ahora que se habla de Venezuela. Una Venezuela que está gestionada por un software de gestión pública enormemente eficiente y que transforma el país de un país corrupto a un país al estilo de una Suiza. Con todo lo que eso conlleva y cómo se consigue, cómo el protagonista consigue que todo eso ocurra. Pues bien, ese relato lo comencé escribiendo en Google Drive, con el procesador de textos de Google Drive, y debo decir que, bueno, llevo como un 20% del mismo. Ahora mismo llevo unas 8.000 palabras escritas y debería de llegar a las 30.000, si no a más. Aprovechando que tengo Scrivener, pues lo he pasado a Scrivener, y claro, ¿qué pasa cuando usas Scrivener? Pues que me he puesto a trabajar muchísimo, bueno, muchísimo, el tiempo que puedo, en aspectos del relato que vosotros no leéis, como son las hojas de personaje, amigos roleros, amigo Pater, las hojas de personaje, sinopsis, descripciones de todo, que eso, aunque no se ve, luego va a permitir que el relato crezca con mucha más salud y con mucho más vigor. Me mola. Tengo que decir que me mola. Pero claro, esto es como preguntarle a un padre si sus hijos le gustan. Claro que me gustan, los quiero, son guapísimos, son preciosos. Pero bueno, tengo una idea con este relato, que es ofrecerlo, como siempre, como un obsequio a la comunidad, al noble pueblo de la isla, a todos esos más de 400, si no, creo que ya llegamos a los 450 isleños, vamos a verlo. Pues a todos estos, voy a mirar el tema de la isla, a ver cómo va el censo de la isla. 456 miembros que están ahí en la isla y que están muy activos. Es un canal enormemente activo, muy fieles, muy animados y con un bagaje tecnológico importante. Pues ofrecerlo sin costo, como todos mis relatos. Todos los relatos, que no son pocos, pues ahí están, en faccionrebelde.com, y los estoy metiendo en Wattpad por aquello de darme a conocer un poco. Pero tengo la idea de hacer algo más que por un lado contribuya a la economía de la isla y a los proyectos que hay en la isla, porque hay una infraestructura detrás y hay unos gastos, empezando por Spreaker mismo, que todos los meses ponen la mano y me piden 15 pavos. Pero quizá ofrecerlo pues al que quiera, por supuesto, el que no pueda pagarlo, pues no, por un euro, a partir de un euro, es decir, si hay un mecenas potente, si Elon Musk habla español, y pues bienvenido, por un euro en EPUB, que cuidaría mucho la edición, y incluso me estoy planteando, aunque estoy haciendo números y no sé si sale rentable, pues hacer a lo mejor una tirada en papel, en árboles muertos, una tiradita que ya sería algo más personal, pues con su dedicatoria, una versión impresa con unas palabras de agradecimiento de, pues nada menos que de un presidente no electo, que cuántas veces se ve eso. Así que bueno, estoy madurando, esto por supuesto sería solo para España, porque imagínate los gastos de envío, de enviar ahí unos cuantos folios más o menos encuadernados, pues sería un poco, no sé, elevado el gasto para lo que se podría revertir a las infraestructuras, los puentes, todas las presas que estamos construyendo en la isla de Vida de Santa. Pero bueno, es una idea que os dejo, y si os ilusiona, pues ahí tenéis los medios habituales, Converso72 en Twitter, vidasenred@gmail.com, para los que queráis, podáis os apetezca contactar. Y ahora, amigos, pues voy a contaros una experiencia que me ha abierto los ojos. Esto es bueno, lo que acabo de comentar ahora ha salido publicado en Vidas en Red, ha salido hoy publicado, lo escribí un día antes, y mañana va a salir un post en vidasenred.com. Estoy retomando lo que es la publicación de post. Nunca ha parado, es decir, el año más bajo, que fue el año 2016, que fue cuando menos entradas hubo 185 entradas, y el año más alto pues fue el año 2009, donde publiqué 549 entradas, algunas cortitas, otras más larguitas, pero oye, ahí van. Y este año llevo 32, llevo poquitas, pero me he propuesto seguir adelante. Bien, pues fue algo que me ocurrió, una experiencia personal. Ya sabéis que me gustan mucho las bibliotecas públicas. En Madrid tenemos la fortuna, la dicha de tener excelentes bibliotecas públicas con buenos ejemplares. Pero la verdad es que las cosas han cambiado de un tiempo a esta parte. Y han cambiado porque hubo una época en la que yo iba a la biblioteca pública en busca de libros, de cómics, de biografías. Y ahora voy a la biblioteca pública simplemente buscando un entorno tranquilo y la excelente conexión de la biblioteca pública, que tiene unas conexiones bastante buenas, y con el carnet pues puedes conectarte, y gracias a mi VPN me puedo conectar donde me dé la gana sin que la Comunidad de Madrid me filtre la conexión. Pues ahí estaba, en una biblioteca muy cercana, saludos señor Bato, encontré una mesa vacía, cosa rara, en esta época ya empieza a llenarse de estudiantes y dentro de un poco más. Y saqué mi portátil, saqué Scrivener y me puse a trabajar en ese relato del que os he hablado en la primera parte de este directo. Al poco tiempo llegó un chico con un gran portátil, sacó unos folios, se puso a tomar notas de lo que veía en el portátil, pero rápidamente se aburrió y empezó a mirar por la ventana, por uno de los grandes ventanales que tiene la biblioteca a la que voy. Luego llegó una chica, se puso a mi lado y una chica se me puso enfrente, una chica joven, muy joven. Y ahí te das cuenta. Te das cuenta de que cuando te haces mayor, las chicas jóvenes de 20 años te parecen niñas. Pero niñas. Niñas que acaban de dejar de jugar a las muñecas. Y eso a uno le hace pensar en los años que va sumando. Por cierto, el señor Bato nos escribe ahora mismo y nos dice: te escribo desde un autobús averiado que me ha dejado tirado cuando estaba terminando de trabajar. Vaya tela. Qué mal momento. Amigo Bato, pues espero que tu jornada no te haga perder más tiempo. Bueno, siempre me fijo cuando estoy en cualquier sitio en los teléfonos y en el uso que hace la gente de los teléfonos. A mi derecha, el chico con el portátil grande estaba ignorando el portátil. La chica que estaba justo enfrente de mí cogió su smartphone, un iPhone 6 o un iPhone 7, y se volcó en él. Literalmente, la chica era una letra C encorvada sobre la pantalla y mirándola con ansiedad. Parecía que se iba a comer las uñas, pero no se estaban mordiendo las uñas, pero sí estaba en un chat respondiendo, sonriendo y haciendo gestos. Bueno, luego le entró la responsabilidad, sacó una tablet en una funda bastante ajada. Y la tablet debía de ser un iPad mini. Sacó unos folios y se puso a leer lo que había en la tablet y a tomar notas en un rotulador de estos gordos de fibra. De esos que se utilizan más bien para subrayar o para colorear que para otra cosa. Y ella escribía en esos grandes trazos. Creo que es la primera vez en mi vida que veía a alguien usar esos rotuladores para escribir. Pero, ¿qué efecto tuvo ese iPad que esta chica usaba? Pues el efecto que tuvo no era el que yo pensaba. Porque se ve que la chica asociaba el tablet con el estudio y el móvil con su vida social. Yo pensé, bueno, pues si se distrae, qué mejor que distraerse con la tablet y leer feeds, ver vídeos de YouTube, yo qué sé, jugar a juegos. Pero no. Al poco tiempo dejó la tablet, la volvió a guardar y volvió a abrir el WhatsApp y a mirar de manera enfermiza con la nariz pegada a la pantalla y los pulgares a 1000 por hora tecleando. Me dieron ganas de llorar, ¿eh? Me dieron ganas de decirle, es que eso es lo que necesitas, para eso es para lo que quieres internet, para que internet se reduzca a una sala de chat, a emoticonos, a cuchicheos digitales, comunicación de baja calidad expresada en texto. Cuando yo era joven hubiera quedado asombrado con el simple hecho de tener acceso a internet. Recuerdo aquellas largas noches donde me acostaba a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y mi internet era la radio FM. Me ponía a leer, a escribir y a escuchar la radio y la mente volaba. Ese era mi internet. Yo llegué a internet ya de adulto. Y ya prácticamente, bueno, ya prácticamente no, cuando empecé a ganar mis sueldos. Y sí, el chat está bien, no lo desprecio. Yo también estoy con varias salas de chat y varias conversaciones. Pero lo que yo quiero de internet son páginas, blogs, vídeos, foros, quiero artículos, noticias. Quiero columnas de diarios digitales, quiero reviews, entrevistas, tutoriales, quiero chorradas graciosas, quiero Menéame, quiero Reddit, quiero Tumblr. Pero algunos se conforman con el juguete del Happy Meal y dejan la comida aparte. Falta de concentración, dice el señor Bato. Seguro que sí. Esa actitud de cambiar de una tarea a otra y de mantener varias conversaciones, dudo que sean muy trascendentes. Y presumo que deben de ser bastante prescindibles. Pero así están de cautivadas por esa versión de internet reducida. ¿Quién quiere una conexión? ¿Quién quiere 10 gigas, 5 gigas? Vodafone ofrece una cosa que se llama Chat Cero, que no ha estado muy bien explicada y ya por fin lo hemos entendido, y es que las conexiones de WhatsApp, de Telegram, de lo que son mensajería, todo lo que es mensajería no consume datos. No se resta de tu bono de datos. Bien, sobre todo para estos chicos, genial. Pero, a ver, no me entendáis mal, no es condenarles, es simplemente lamentar lo mucho que se están perdiendo. Y bueno, sigo leyendo la novela Siete Evas, que ha tenido un paroncito del 35 al 40% de la novela. Ha habido un momento un poquito demasiada mecánica orbital, pero ya ha vuelto con intrigas y despertando el interés en grado máximo. Siete Evas, de Neal Stephenson, que estoy disfrutando mucho de esa novela. Y estoy escuchando un podcast de Puro Mac, que los tenía abandonados, no, muy, muy abandonados. El podcast número 442, que se llama iOS funciona con todos. Y está muy interesante este podcast porque hablan de algo, de una tecnología que aquí a España no ha llegado. Son estos gadgets, asistentes domésticos de voz. Me refiero a Alexa y a otros que hay por ahí. Y que Amazon está petándolo. Está realmente consiguiendo que los estadounidenses compren y compren y compren cantidad de modelos, de chismes del Amazon este, del asistente de Amazon, para integrarlo con domótica, para hacerle preguntas. Yo cuando oigo todo eso no llego a entender la utilidad de tener una especie de altavoz al que le digas: ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar al trabajo? ¿Qué tiempo hace fuera? Dime una receta de chistorra con piperrada de lo que sea. O como la agente especial del FBI o del Tesoro que cuando llegaba al apartamento, hablo de la serie Mr. Robot, se ponía a hablar con Alexa, pues como el que habla con una especie de amigo, ¿no? Ahí la mujer ahí rota de soledad. Pues este tipo de asistentes disponibles, por lo que dice Wikipedia en inglés y en alemán, están creciendo. Amazon Echo, perdón. ¿No? Creo que es el nombre, Amazon Echo. Y ahí el señor Federico y Flavio pues hablan de cómo pues Amazon está abriendo sus librerías. Y a mí todo esto me hace pensar evidentemente en una de las películas de ciencia ficción más importantes que ha habido, como es la película Her, donde al final la pantalla deja de tener protagonismo para tenerlo la interfaz verbal. Una inteligencia artificial que, aunque sea, no hablamos de la chica, de esa inteligencia artificial ya vestida de humanidad prácticamente, como una especie de emanación divina, sino de simplemente una especie de mayordomo, de un Jarvis, que recibe instrucciones, las entiende y las hace. Y ahora al abrir las librerías, pues podrás hacer más cosas con Amazon Echo, como pedir un coche de Uber que te recoja. Bueno, el control de domótica ya está a la orden del día, enciende las luces. Y ya se sospecha que en la próxima conferencia de desarrolladores de Apple, pues Apple vaya a sacar algo igual o parecido. ¿Sabéis qué pienso? Al final estamos pasando de una economía basada en los gadgets. Oye, me he comprado el Xiaomi, pues yo me he comprado un Meizu, pues yo tengo un Samsung muy chulo. ¿Cuántas pantallas? ¿Cuántos gigas de RAM? ¿Cuánto almacenamiento interno? Y dejarnos de esa especie de carrera por las especificaciones. Porque al final lo que importa es el servicio. Al final lo que importa son unos servidores gigantescos que tienen distribuidos por todo el planeta, que están continuamente aprendiendo de ti y que son la inteligencia detrás de ese altavoz conectado a una pantallita y con unos cuantos procesadores y cables. Ese chisme que tienes en la mano. Al final será eso. El otro día tuve un destello. Estos destellos son imágenes que me vienen a la cabeza y que a veces se transforman en relatos. Relatos que podéis ver en faccionrebelde.com. Y es el destello que tuve era de unos chavales con una Raspberry, que un lado de la Raspberry, uno de los lados de mayor superficie de la Raspberry, le habían acoplado una pantalla como un teléfono móvil, y tendría por algún lado una batería. Y aunque hecho de manera artesanal, como móvil, a pesar de ser un poquito más, de ser más gordo de lo normal, como móvil era resultón. Funcionaba, es decir, era, la gente lo utilizaba. Llegará ese momento donde al final el smartphone te lo puedas montar tú mismo. Ya sé que hay un proyecto detrás y hay prototipos por ahí, pero no, que al final sea lo de menos, porque lo interesante sea el cerebro de Google, el de Amazon, los servidores de Apple, que son los que te dan la respuesta que necesitas, que te proporcionan el servicio, la compra que necesitas. Máquinas que están, pues, permanentemente conectadas. Y al final, la tecnología sea algo priceless. Es lo de menos. ¿Cuánto te has gastado en el móvil? La verdad es que ni lo sé. ¿Y dónde lo compraste? Pues mira, tampoco lo sé. Pues creo que lo compré en una máquina dispensadora. Estaba en el aeropuerto y había una máquina de latas de Coca-Cola y al lado una máquina de dispensadora de smartphones. Y ni me fijé en las características. Pillé el primero que vi, metí la tarjeta, pues no sé si me costó 20 o 30 euros, me salió el dispositivo, le quité el plástico para el polvo y directamente lo encendí, me logueé y a funcionar. Venía con una carga de batería al 70% y ya estaba operativo. ¿Pero de verdad no sabes cuál es el fabricante de tu smartphone? Que no. Llevo ya 20 días con él y ni me he molestado en mirar lo que hay en la tapa de atrás. Bueno, a lo mejor es que no usas mucho el smartphone. ¿Qué dices? Diría el otro interlocutor. Lo uso como el cualquiera. Desde que me levanto, suena el despertador en el smartphone hasta que lo apago y lo pongo a cargar, mirando Twitter, por supuesto, y comprobando que la alarma está bien puesta. Y cuando estoy por casa, le estoy pidiendo que me ponga en la televisión vídeos de YouTube de mis suscripciones o un canal de noticias en directo. Ese es, amigos, el futuro al que vamos, sin duda. Y lo mismo con las tablets. Pero claro, después de lo que os he comentado es que, de lo que vi en la biblioteca, a los chavales jóvenes que asocian tablet con estudio, pues uno piensa que la tablet al final va a estar casi tan muerta como el PC. Y más con chismecitos como los Chromecast, etc. Por cierto, me he comprado el Xiaomi Mi Box y está muy bien, es un Chromecast, es un Google TV, que es un Chromecast que hace más cosas. Claro, el chaval los chavales de ahora no saben ni que existe Chromecast. Pero en el momento que lo descubran y que digan, ah, papá, pues yo quiero una pantalla en mi habitación. Pero si ya tienes el portátil, no, papá, pero el portátil es para estudiar. Yo quiero una pantalla para jugar mis juegos y hacer mis videoconferencias con mis amigos. Y ver al Rubius. Bueno, hijo, ¿cuánto vale eso? Vale poco. Y si la pantalla no viene ya con un Chromecast, pues por poco dinero le puedes poner un Chromecast. Y el chaval, cuando llegue de la universidad o de la escuela o de botellón, pondrá el móvil a cargar, se proyectará en la pantalla lo que tiene en el móvil, a lo mejor mirará algo, alguna página de noticias, de cotilleos, o verá alguno de los vídeos de Gran Hermano, de ver cómo desconocidos que se creen famosos se dedican a perder la dignidad en directo. Luego abrirá una ventana lateral, la pantalla se dividirá en dos y en un lado tendrá un chat y en otro lado pues música, reproduciéndose desde el smartphone a la pantalla y de ahí a los altavoces que tenga. Y alguno dirá, pues Converso, eso es lo que siempre soñaste. De eso llevas escribiendo mucho tiempo, del dock, de la base de anclaje. Sí, amigos, llevo hablando mucho tiempo de eso. Llevo escribiendo y llevo el amigo Converso Damus profetizando de eso. Pero así no es como lo pensaba. Eso no es lo que yo quería. Eso es una perversión de la tecnología. Eso es un corsé. Eso es comprarte un Ferrari para simplemente limpiarlo los sábados y que tus vecinos lo vean, pero no saber ni cómo se enciende. Por suerte, como dice la Biblia, siempre queda un remanente fiel. Y yo me dirijo a ti, joven. Joven, que te están robando. Os recomiendo ese podcast. Joven, te están robando. Sé que a muchos os gustó. Pues sí, joven, te están robando. Te están vendiendo entretenimiento barato con un solo objetivo. Y aquí hay un plan bastante maligno, queridos amigos. Aquí sí que hay una conspiración, pero no una conspiración de las absurdas, de reptilianos y de tonterías. Una conspiración que tiene intereses económicos. Los poderes fácticos lo que quieren es que nadie sea creador de contenidos. Lo que quieren los poderosos, los ricos y las transnacionales es que tú seas un consumidor de contenidos. Nada más. Que seas una nariz pegada a la pantalla que de vez en cuando sufre algún espasmo, se emociona, ríe, pero normalmente tiene una cara abotargada e inexpresiva delante de la pantalla. Eso es lo que quieren. No quieren que leas, que sueñes, que imagines. No quieren que lleves la contraria, que cuestiones la política o que cuestiones cualquier hecho, idea o dogma. Solo quieren que seas dócil. Y para ello te van a proporcionar un sistema educativo en ruinas desde hace tiempo y te van a proporcionar gadgets baratos para que así te puedan vender cosas. Y quizá intenten, ni siquiera te lo prohibirán, ni siquiera te darán gadgets mutilados. Las herramientas que te han dado te permiten hacer lo que quieras. Decía Quentin Tarantino cuando le decían, ¿cree usted que los nuevos directores de cine lo tienen ahora más fácil o más difícil? Y él dice, más fácil. Y le decían, pero bueno, si hay mucha competencia, si lo que es las discográficas, bueno, las productoras y esto. No. Si yo empezara ahora, me compraría la cámara más barata, me compraría un ordenador barato, algún software de edición de vídeo, juntaría unos cuantos amigos y grabaría mis películas y las subiría a internet. Así de sencillo. Y sí, a Dios gracias, sigue habiendo tarantinos y otros creadores de contenidos que aprovechan la red para hacer cosas interesantes. Pero mucho sospecho de que las cosas van en retroceso. De que no hay creadores de contenido debajo de las piedras, sino precisamente lo contrario. Hay que estimular y animar a que la gente salga de su cascarón de pasividad y decida hacer algo nuevo. Escribir un poema, escribir un relato, grabar un vídeo, componer una canción. Para todos esos creadores potenciales, no dejéis que os limiten. Amigos del Cyberpunk, amigos de la isla, isleños, todos, gracias por vuestra compañía en esta noche. Vato, espero que la ayuda venga pronto y no termines llegando a, a casa más tarde de lo normal y más cabreado de... o simplemente cabreado. Punto. Y yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto, amigos.